Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. ¿Cómo andan? Bien. Bien. ¿Ustedes? ¿Cómo andan allá? Bien. ¿Cómo andan, Lebu? Bueno, como todos los martes a las 22, están hablando de jazz por la FM Indie Rock, la 104.7. Si quieren seguirnos a través de la página, es www.fmindierock.com.ar. Estamos, bueno, como dije, como todos los martes a las 22. Repetimos los sábados 20:30 o por ahí. Y los jueves estamos en Río Colorado por la FM 90.3, la Oid Rock. Oid Rock, nuestro querido amigo Lucas Funar. Bueno, que aprovechamos y le mandamos un beso. Por supuesto, y a toda la gente. Y saludamos a Dieguito Moyano, que está acompañándonos, como siempre, en la operación técnica y generación de cortinas. Que estamos, no es fácil. Acá anonadados entre brazos y ramas tecnológicas acá en el nuevo estudio este. Bueno, ahí estamos. Bueno, tenemos una invitada hoy. Vamos a ver si, ya que ya está conectada por ahí. Pero vamos a ver un par de unos temitas. Unos temitas. Yo la voy a. Hasta ahí estabas bien. No sé, espero que me estés escuchando. Ahí te habías conectado, así que bueno, en un ratito vamos a pasar un par de temas y armamos la entrevista. Claro. Hoy le vamos a traer de invitada en nuestro programa a Laura Hatton. Ahí está. Una ahí excelente está perfecto. Cantante. Ahí vamos a charlar un poquito también de su biografía. Bueno, nada, mandamos saluditos ahí a los amigos que se están conectando. Y vamos a empezar entonces con la musiquilla. Y vamos a empezar con el trío de Manuel Fraga. Manuel Fraga pianista, con Daniel Falcón en contrabajo y Germán Bocco en batería. Y van a hacer un clásico de jazz, un estándar de jazz que se llama Night and Day. Night and Day. Thank you. Excelente. Ahí estamos. The Night and Day. Manuel Fraga, gran pianista, sí. Tremendo. Sí. Y tuvimos la oportunidad de verlo. Y, y aprovecho esto porque en esta semana pasada ha muerto Alfredo Remus. Sí. Alfredo Remus. Sí. Lo recordamos. Claro, exacto. Sí. ¿Alfredo Remus? Sí. Ah, no, Remus. Perdón. Bueno, que fueron tres. No, es que se murió tanta gente en esta, tiempo que te quedás medio, se nos ampliaron las necrológicas. Sí, bueno. Y bueno, nada, y Alfredo Remus tenía un gran dúo con Fraga, de Fantástico, que lo vimos en el Festival de Jazz de Mar del Plata hace muchos años. Bueno, así que bueno, va pasando la vida, y bueno, se van sumando gente, grandes músicos que han hecho historia, bueno, en este caso Alfredo Remus. ¿Qué hacemos? ¿Escuchamos el tema más o vamos con Laura? No, vamos a leer un poquitito así medio rápidamente la biografía de Laura Hutton, bueno, que dice que si bien nació en Nueva York, vive en Argentina desde los 5 años, desde muy temprana edad, estuvo su vocación por la música muy marcada, estudió 3 años de composición en la UCA, y en 1976 entró en el grupo vocal Buenos Aires 8, hasta su disolución en 1982, mira, no sabíamos. Bueno, trabajó con un montón de artistas como Mercedes Sosa, Los Fabulosos Cadillac, Ángel Irene, Leonardo Fabio, Marilina Rosa, Alejandro Lerner, Chico Navarro, Los Lince, Los Moros, Cacho Castaña, Sandra Mianovich, entre otros. Integró dos big bands, Los No Alineados y la Oscar Serrano Big Band. Grabó 3 discos, Toma 1, Amo el Jazz en 1998, Laura en 2002 y Moños en 2011. Bueno, un montón de cositas hay de ella. A ver, otros proyectos que tiene son Yacil con Julia Gorosito y Rodolfo Gorosito en guitarra y arreglos y músicos invitados, y Esbrújulas, que es un proyecto familiar que tiene con sus 2 hijas. En este caso también se agrega Luciana Corral y hacen folclore argentino. Bueno, todo esto así muy... Todas muy, cosas para preguntar. Muy rápidamente. ¿Querés que escuchemos un tema y después la convocamos? Sí, vamos a escuchar. Escuchamos un tema de Laura Hatton, un hermoso tema. Vamos a cantar. ¿No? Disappointed. Sí, Disappointed, me encanta. Disappointed, thought that I was in a cloud. Disappointed, I've been crying out aloud. Disappointed. Y disappointed, decepcionada está Laura Hatton. Bueno, otra cosita que vamos a leer, dice que actualmente es coach, entrenadora vocal, sesionista y profesora de técnica y repertorio popular, estudiante crónica de flauta, traversa y amante de la música brasilera. ¿Qué tal? Ah, tierna. Bueno, ahora le vamos a... Estamos luchando. A tratar de contactarnos con... Y, ay, sí, sí, sí. Y pásame, ahí vamos. Pásamelos así. ¿Pasó este? Sí. El otro dejalo. A ver si logramos conectarnos. Tráemelo así, lo pongo. Estamos... Pásamelos así, lo pongo también. Problemitas de audio, pero sí, sí. A ver, a ver. Ay, ¿están escuchando? Estamos escuchando, sí. A ver si lo logramos. A ver, che. Si podemos verte también. Acá estamos esperando. Con la tecnología, viste, es nueva que hay ahora. Todo va cambiando. Está difícil el asunto. Y sí, tenés que prender la cámara, seguramente por ahí. No sé si... Yo no tengo que hacer nada con la camarita esa, está ahí, ¿no? No está tachada la camarita, así que supuestamente está todo bien. Tendría que estar todo bien, sí. ¿Querés que... no sé qué decir, ahí se ve un color, ahí está, claro. Ahí está, la tengo que dar vuelta. Tenés que dar vuelta la cámara para ti. Ahora sí. Bien, ahora sí. Ahí estamos. Ahora sí, ¿cómo andan? Hola, Laura, qué placer que tenerla aquí en nuestro programa para charlar un poco. Hoy estábamos un poco con el tema de leer un poquito, no sé si lo escuchaste, un poquito del historial que tenés ahí por internet. Tu biografía acá, creo que es en tu página oficial o tu sitio o algo así, me parece, ¿no? Sí, creo que sí. Exactamente. Lo leímos un poquito. A ver ahí, ¿verdad que estamos arreglando un poquito? Sí, escuché. Escuché desde que empezaron. Ah, buenísimo. Bueno, es difícil, ¿no? La verdad es que no sé por dónde empezar. Para empezar, te voy a dar una cuestión personal por ahí, después si querés charlamos un poco del jazz y eso, pero me sorprendió mucho el tema de lo de Buenos Aires 8. Vos sabés que yo soy súper fanático, me encanta, es un grupo que hizo historia en la Argentina, ¿no? Y nada, me sorprendió un montón que hayas cantado con ellos, o sea... allá lejos y hace tiempo, pero debe ser haber sido una experiencia fantástica, ¿no? Sí, era muy chica, tenía 20 yo. Una tierna. Hola, ahí se cortó un poquito, ¿no? Sí, ¿vos nos escuchás ahí? Están entrecortado todo. Sí. Difícil. Sí. Los escucho muy entrecortados. No sé si ustedes me escuchan a mí, pero si quieren yo les cuento un poco lo de Buenos Aires 8. Dale. Y bueno, yo entré siendo muy joven al grupo, tuve que audicionar contra un montón de gente y fui quedando porque como era la novia de Horacio, que era el director, entonces no... Justamente no querían que yo quedara porque era la novia, sino porque cantaba bien. Y así fue. Bueno, fui quedando y yo me gozaba de las segundas menores. Y la prueba era esa, era que te gustaran las disonancias, ¿no? Y a mí siempre me gustaron. Siempre estuve en coros desde pequeña, entonces el oído armónico estaba bien formado, ¿no? Y el tema del jazz siempre estuvo con vos. Qué mala señal. Sí, el tema del jazz siempre lo hiciste, siempre. ¿Desde cuándo está? A ver si pongo. Está medio imposible esto. A ver si me acerco más acá. Estoy tratando de acercarme todo lo que puedo al módem. A ver sí, si claro. Mejora en algo esto. Dale, sí. Te escuchamos nosotros, ¿eh? Así que si querés, por ahí te preguntábamos cómo fue tus inicios con el jazz, tu acercamiento al jazz, que como que contanos algo un poquito de eso. Bueno, el que escuchaba jazz en mi casa era mi viejo, mi papá. Yo soy la mayor de cuatro hermanas y todas nos gusta cantar, a todas nos gusta cantar. Bueno, mi papá empezó, mi idioma materno, para empezar, es el inglés. Pensá que yo vine a Argentina cuando tenía 5 años. Así que lo primero que empecé a cantar fue como rock, pop, con un amigo. Tenía un amigo que se llama Carlos Daniel Fregman. Ahora es un músico en España. Y bueno, terapeuta. Empecé cantando pop, pero después enseguida roté para el jazz, porque me encantaba. Y muchas de las canciones que yo canto era el rapper de mi viejo. Mi viejo cantaba a capela y medio a los gritos, le encantaba cantar muchas canciones. When Sunny Gets Blue, o What Are You Doing the Rest of Your Life, o. Tenía buen gusto para elegir los temas y yo después con el Real Book iba descubriendo esos temas y me los iba apropiando, como el repertorio que yo recordaba que hacía mi viejo. Así fue mi acercamiento al jazz. Qué bueno. Sé que ahora tenés un grupo medio familiar, ¿no? Un grupo familiar tenés que medio con integrantes de tu familia. Sí, eso empezó hace muchos años en las reuniones familiares. Empezamos a cantar juntas. Bueno, yo con Goro me acompaña, Gorosito, el guitarrista, es mi pareja de hace muchos años. Tenemos una hija, pero yo también tengo una hija mayor, que es la hija de Horacio Corral, que es el director de Buenos Aires 8. Claro. Y con ellas, imagínate que tienen un oído bárbaro y cantan muy, muy bien. Y empezamos a jugar y en las fiestas era el juego, era armonizar melodías. Entonces, un día dijimos, ¿por qué no lo hacemos en serio? Y a las tres nos gusta mucho el folclore y a Goro también. Así que empezamos con eso. Qué bueno, ¿no? Poder compartir eso en la El familia. nombre se lo puso Julia, la más pequeña, la hija de Goro. Sí, y bueno, empezamos y ya ahí dijimos, bueno, que no sean el típico arreglo tenedor, ¿no? De las tres voces así, parejitas iguales, sino que ya por ahí encargamos algún arreglo, o mismo Luciana o Goro escribían algo, o yo también por ahí propongo algo. Y bueno, ahora estamos preparando conseguimos el arreglo de Río de Manzanares de Buenos Aires 8, y Luciana acotando para que se haga a tres voces. Así que en eso estamos ahora, en este momento. Qué bueno, genial. Estamos. A ver si. Fantástico, fantástico. Y aparte de eso, en el jazz, bueno, editaste varios discos y tenés unos temas hermosos. Y veo que estaban haciendo algo de bossa nova, que era un poco lo que nos convocó para hacer la nota hoy. Están por tocar este jueves, ¿no? A ver si llega. Salió medio entrecortada la pregunta, pero ¿estás hablando del show que vamos a hacer el jueves, por casualidad? Bueno, también dentro de esos proyectos distintos que yo tengo, uno es Yacil, porque a mi hija más chica le gusta mucho la música brasilera, igual que a mí, nos gusta muchísimo. Yo soy fan de Mónica Salmazo, por ejemplo, me gusta mucho ella. Voy cambiando, pero bueno, nos gusta mucho la música brasilera y escuchamos mucho y nos gusta cantarla también. Tenemos amigos en Brasil y vamos seguido y entonces, sabes, más o menos nos arreglamos con la pronunciación. Además, acordate que yo soy docente y entonces enseño eso, entonces me tuve que capacitar un poco con la cuestión de la fonética portuguesa. Y bueno, me gusta mucho y a ella también, y entonces convocamos a un par de amigos. Una es Claudia Mascheroni, que toca el pandeiro muy bien. Ya tocaba bastante y en pandemia con un brasilero, con un percusionista. Y bueno, y aprovechó la pandemia para entrenar con el pandeiro. Así como yo volví a agarrar la flauta traversa y le empecé a dar también, y entonces la uso en los shows. Son cositas pequeñas, escritas, no me animo a agarrar el instrumento y ponerme a improvisar porque no estoy al nivel de lo que estoy vocalmente y de lo que son mis compañeros, entonces jamás lo haría, pero sí leer algunas líneas. Es como un colorcito que agrega algo, ¿no? Y bueno, y entonces este jueves vamos a estar en Bergoglio. Abre un dúo de gente muy amiga, que es Francisco Fengenden y un chico que toca la armónica, que se llama Chapet, que toca muy lindo. Bárbaro. Capaz que lo invitamos a que toque, a que, sí, a que toque, a, se meta en alguno de nuestros temas. Que haga lo que yo no me animo a hacer con la flauta para no meter la gamba, pero bueno, eso aparte de yo cantando jazz, hacemos este proyecto Jazzín, que es jazz con brasilero, en el que se prendió Julia, la más pequeña, la hija de Goro, y invitamos también a Carlos Tribusi, que es un bajista buenísimo, la verdad que tiene tanto swing, ha sido un referente mío de cuando yo era chica, él me abrió los ojos a muchas músicas que nunca dejé de disfrutar, ¿no? Entonces está Claudia en el pandeiro y en los huevitos y la percusión pequeña, accesorios y. Y bueno, yo toco la flauta y Julia canta también y bueno, hacemos un combo divertido porque entonces van cambiando los solistas y hay mucho, hacemos algún tema de jazz también, Stolen Moments a dos voces, un arreglo que le afanamos a Carmen McRae y creo que era, ¿quién era la otra? No me acuerdo, bueno, no me acuerdo qué jazzera vieja. Tamchera, que hicieron un disco en vivo y hacen ese tema y hacen unas voces buenísimas, entonces dijimos, venga para acá y se lo robamos. Y sale lindo. Así que bueno, ahí estamos. Con muchos proyectos siempre, está buenísimo, ¿no? Yo creí que cuando era mucho más joven pensaba que a esta edad ya iba a estar medio jubilada, lejos de estar jubilada. Tengo Flores Negras, mi proyecto de jazz, Brújulas y Yacil. Así que rápidamente cuatro, además de un montón de alumnos y bueno, otras pequeñas cosas que van saliendo, trabajitos y eso. Así que lejos de estar jubilada. Bueno, mejor, ¿no? Mejor porque la verdad que tu voz es muy, muy linda, muy buena la interpretación, o sea, estamos disfrutando tus discos a raíz de que nos conectamos ahora. Había escuchado algo, pero realmente es muy, muy bueno lo que todo lo que vos hacés. Sí, el tema que pasaron ese Disappointed es de Sergio Mianovich, Mira. que tuve el gusto de conocerlo y me invitó a cantar y me regaló su Real Book con todas sus composiciones. Se vino a un cumpleaños, lo invité a un cumpleaños mío y vino y fue muy gracioso porque llegó una hora temprano Ay, más. Para y me ensayar. dejó ese. Sí, yo me quería matar. Viste, cuando te falta la última horita que pones todo en los platos y Claro, vas lo poniendo la peor. mesa y todo Sí, eso, en sí, vez de eso, yo estaba charlando con él que llegó una hora más temprano. Se tomó una botella de vino blanco, se comió unas cosas y después, cuando empezó a venir la gente, dijo que se sentía mal y se fue. Pero me dejó subir al book con todas sus composiciones, y fue maravilloso porque ahí fue que yo saqué, para la cuestión de cortar un poco el swing en el disco Moños, que es el tercer disco mío. Y no sé si no es el último de jazz, porque si tuviera que grabar ahora, no sé si grabaría jazz, porque grabaría otra cosa, pero bueno, ahí quise investigar porque vi que había varias bozas. Y entonces, para cortar la cuestión de todos los temas de swing, dije, a ver, voy a investigar este libro a ver si puedo armar un par de temas, porque lo que venía armando eran dos temas de Thelonious, dos temas de Mingus, dos temas de. Y entonces dije, estaría lindo hacer dos temas de Sergio Mianovich. Y los dos primeros temas que investigué, que eran bossas, me gustaron tanto que los dos quedaron. Uno es Cold Hearted Man y el otro es este Disappointed, que es el que ustedes pusieron, que me parecieron dos temas muy, muy originales. Y no he tenido mucho tiempo de seguir investigando el libro ese, pero tengo muchas ganas, porque imagínate que los dos únicos temas bueno, conozco algunos otros, pero los dos que yo investigué que quería que fueran novedosos, quedaron en el disco. Así que no tuve que investigar más, pero tengo ganas de agarrar ese material y darle una vueltita también. Estaría lindo por ahí grabar con muchas cantantes algún homenaje a Sergio, que ha sido un compositor argentino muy, muy importante, que él a Fitzgerald estuvo a punto de grabarle un tema, eso me contó el día de mi cumpleaños. Sí. Bueno, Y qué bueno Some que Time Ago, ¿no? Some Time Ago es, o Something Ago, es un tema que es un estándar histórico. sí, es un vals, Es un vals, sí. claro. Sí, Y está, es muy lindo. es bellísimo, pero te quiero decir, ya Sí, con eso está en ya tres. quedó, claro. Ese es el más conocido, Claro, es claro. el estándar más conocido que tiene él. Pero bueno, esos dos que canté yo no son tan conocidos y son hermosos y no quiero ni pensar la cantidad de temas divinos que debe haber en ese material que él me dejó. Así que siempre tengo ganas de volver a investigar un poco. Tengo que tener un rato para sentarme al piano y investigar un poco los temas, las melodías, las armonías. Es muy, muy original la manera de armonizar de Sergio. Bueno, esperaremos ese disco, a ver qué onda. Estaría buenísimo. Me encantaría a mí. Me encantaría, qué sé yo, juntarnos. La otra que canta muchas cosas de Sergio y que lo conoció bien también es Guadalupe Raventos. Sí, Ah, claro. nuestra amiga, ya le hicimos varias notas. Gran cantante. Es un amor y además una súper persona y divina, divina como cantante. Es bárbara. Hace poco ellas hicieron, hay una agrupación, Sisters in Jazz, que, bueno, estaban haciendo shows y entonces hacían, era el, son cuatro, es Fernanda Lanza, que es una chica que es alumna de Guadalupe, o lo fue, Ludmila Fernández, Guadalupe, y me está faltando alguien. Dirricio. Pero bueno, sí. Derricio. ¿Quién? Derricio. Derricio. Derricio. ¿No? Ah, Derricio, Luciana, claro. Luciana es ex alumna mía. Lucianita Derricio, divina. Y bueno, estuvimos en La Dama de Bollini, estuvo muy, muy lindo. Y además tuve la suerte también de tener la oportunidad de tocar con chicos jóvenes, muy jóvenes, porque, bueno, fue una experiencia porque yo podría haber ido por ahí con Goro, pero siempre es lo mismo y aproveché y dije, no, a ver, voy a seguir con los mismos músicos que vayan en el primer show que me tocó con Fernanda Lanza, y ella estaba con estos chicos que realmente un trío de pibes muy jóvenes, el pianista 21 años. Ah, wow. Tremendo. ¿Cómo se llamaba? Dante Carnell. Pibe divino, está estudiando todavía, obviamente, 21 años tiene nomás, pero muy bien. Después el chico, el que tocaba el contrabajo, Gonzalo, ¿cómo era? Y Atos García en la batería. Realmente sonaba muy bien ese trío y me quedé contenta porque fue una salida distinta y conocí y otros músicos más chicos. Hay mucho talento en Buenos Aires en este momento. Bueno, en la Argentina en general, una generación fantástica de Mar del Plata. Mar del Plata, muchos músicos jóvenes, fantásticos. Jóvenes, muchos jóvenes. Sí. Laura, mira, te vamos a mandar un abrazo. Está buenísimo. Sí, te vamos a mandar un abrazo y un beso. Y muchísimas gracias por esta entrevista. Estamos fascinados. Así que bueno, es para que la gente te vaya a ver este jueves ahí. En Bollini. ¿En Bollini dónde es? No, en... Bueno, les agradezco mucho y espero que la próxima pueda ser un poco más fluida con esto de la internet y la cibernética. Dale, dale, dale. Tremendo, dale. Los escucho muy cortados, pero sí. Bueno, les agradezco muchísimo, muchísimo la invitación, muchas gracias. Y un beso y avisen si quieren ir, que los pongo en la lista. Beso gracias, grande. Gracias, Laura. Gracias, Laura. Beso. Chao, chao. Están hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. A ver si. Ah, está un poquito más cerquita acá. Bueno, ahí estábamos. Ay, quedé con. Acalambrado los brazos. Estamos con la tecnología de una manera muy todavía sería tiene que ver, me parece, con el tema de qué tipo de internet tenga, me parece, que porque de acá se veía bien y ya se veía un poco. No, la entrevista yo lo escuchaba perfecto, claro, por ahí es el tema de la distancia o a veces la conexión, por supuesto. Claro, la conexión que tendrían ella y ella. Claro. Exacto. Bueno, pero igual, hermosa nota. Un encanto, sí. Si querés podemos escuchar un poquito más de su música. Escuchamos, sí, un tema que me encanta a mí, que es este Don't Explain. Don't Explain. Oh, where shall we meet? Don't explain, there's nothing to gain. I'm glad you're back. Don't explain. Shh, quiet. Don't explain, there's nothing to gain. Skip that lipstick. Don't explain. You know that I love you, and what love endures. All my thoughts are of you, I'm so completely yours. Cry to see folks chatter, 'cause I know you cheat. Right or wrong, it doesn't matter. With me, sweet hush now, don't explain my joy. You are my pain, my life's yours, love. Don't explain. my thoughts are of you. I'm so completely yours. Right to hear folks chatter, 'cause I know you cheat. Right or wrong, it doesn't matter when you're with me, sweet Ashna. Don't explain my joy, you are my pain. My life's yours, love, don't explain. Bien. Bueno, hemos vuelto a un explain, hermoso tema. La escuchamos. Que no sabemos de quién es un sí, explain, de ¿no? Billie Holiday. Ah, de Billie Holiday, Billie claro. Holiday. Qué maravilla. Pues, fantástico. Bueno, le recordamos a la gente que estamos en el programa Están Hablando de Jazz, como todos los martes a las 22, en la FM Indie Rock, la 104.7 MHz, y que tiene su página nueva para consultar y ver todo lo que sucede, sobre todo acá en Tres Arroyos. Que es la www.fmindierock.com.ar. Exacto. Pueden escucharnos ahí sí, y vernos acá. Si no nos pueden escuchar hoy, nos escuchan el sábado a las 20:30. El sábado 20:30 se está repitiendo, ¿no? Por acá, por la Diego, FM Indie Rock. Un ratito antes, les diría. Casi 20. Puntual 20 pasaditas. Ay, buenísimo. Con entonces, un pie en ahí después de las 20. Bien. De las 20 para el Bermú. Lo ponen ahí, están hablando de jazz. Y después los jueves también lo pueden escuchar a las 22 horas. En Río Colorado, en Oid Rock también, www.oidrock. También de otra, una sí, página fantástica. Hola, 90.3. Listo, perfecto. La FM. Bueno. Ahí estamos, seguimos un poquito, vamos con un poquito de música. Y seguimos si con un trío parecido al de Manuel Fraga, pero este caso es un colombiano, el pianista Holman Álvarez. Y va a ser con De La Saleta en contrabajo, Martín sí. De La Saleta, y Ruggeri en batería. Van a ser Cerbatanas y Arcabuces, se llama apa, el tema. Apa. Thank you. Bueno, fantástico. Bueno, muy buen material. Pues esto es tenés, Olman Álvarez. Olman Álvarez, sí, es un bueno. colombiano. ¿Tenés agenda hoy? ¿Tenés algo para la agenda? Tengo para... agenda. Bueno, comentanos. Esta es una agenda internacional, porque yo sé que nuestro querido amigo Enrique Serra. Ahí está, para que tenemos cortina. Están para hablando de jazz con Alejandra Barrientos y Sergio Chino Troyano. Están hablando de música. Están hablando de jazz. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Bueno, ahí estamos con la agenda. Resulta ser que nuestro amigo Enrique Sorraquigne cerró la Casa de la Palmera porque se va a ver a Branford Marsalis. Ah, Mendoza. En Mendoza. Este fin de semana largo, claro, 7, 8 y 9 de octubre. El saxofonista número uno del mundo de jazz. Qué genial, ¿eh? Yo soy admirador, fan, me parece. Lo sí. Bueno. Somos mundo, admiradores, sí, ¿no? Todo el mundo, claro. De Branford, bueno, recordemos que Branford tiene muchísimos discos de jazz y, bueno, es conocido también por el hecho de haber participado con Sting en la banda de Sting y en la película Pretty Night. Pero más allá de eso, tiene una carrera inmensa. Y varios hermanos que también tocan jazz. Claro, sí. Tiene el padre, ¿no? Claro. El padre. Elsie Marsalis, y mi después hermano. Tiene el hermano, que es el mejor Winston. Trompetista también, Winston Marsalis, y bueno. Winston Marsalis. Y bueno, no sé. Entonces va a dar dos masterclass. El primo tiene una frutería, o sea, ya hay uno que salió mal, pero el resto son todos bueno, músicos de jazz. ¿Por qué? Porque está bien. Dos masterclass y dos conciertos va a exactamente, dar. Esto va a pasar en Mendoza, en el Teatro, no sé cuánto, Teatro en Mendoza. Teatro Plaza, Teatro Plaza. Mendoza, en distintos lugares va a estar. Perfecto. Uno en Teatro Mendoza y otro en Teatro Plaza. Bueno. Y va a estar acompañado por Jodós en uno de los conciertos. Ernesto Jodós en piano. Y el otro concierto va a estar Jerónimo Carmona en contrabajo. Claro. Junta en batería, esa es la banda del jazz, del orquesta grupo jazz, y otro con la orquesta. Bueno, los que tengan tengan ganas para ir a Mendoza, se toman unos vinos, escuchando jazz, ahí estará bueno. Acompañando al Branford. Exacto. Bueno, buenísimo. Ahí estamos. Entonces, no tenemos este cronograma de. Bueno, tenemos una agenda espectacular, tenemos la agenda. Muchachos, viene Pat Metheny a la Argentina. Pat Metheny a la Argentina. Y bueno, vamos a esperar, vamos a ver si 9, podemos verlo. El 8 y 9 de octubre. Sí, bueno, el 9 de octubre voy a ver si podemos verlo. Y traerles algún videito, alguna grabación, algún algo de allá, de Rapat, que no venía hace como 20 y pico de años, 30 años, no sé cuánto tiempo hace. Así que, y no sé cuánto volverá tampoco, así que es medio como que es medio única. Hay que ir a verlo, sí. Sí, sí. Viene con un cuarteto, viene con un cuarteto. Sí, bueno, después lo buscamos. Después lo buscamos y bueno, fantástico músico, por supuesto. Y ya estuvo recorriendo varios países latinoamericanos. Estuvo en Brasil hace una semana, está en Chile, bueno, y varios países más de Latinoamérica. Y bueno, es una gira que empezó desde casi medio mundo, ¿no? Europa, por muchos lugares, mandar Pat en esta vuelta. Recordemos que Pat ha sido históricamente un tipo que vivía de gira, ¿no? Sí, sí. O sea, giras inmensas, permanentes. Que lo acomodó a Aznar, por eso. Claro, ¿no? Aznar como que dijo, bueno, muchachos, está muy lindo todo, pero esto no es para mí. Tal cual. Bueno, yo dar mi propia agenda. Es tenemos un otra poquito agenda. Más humilde, pero es igual. Agenda, algo que va a pasar acá este fin de semana largo. Y es el 7 de octubre, van a estar en Bloom Dindy, en Branson 646. Yes. Vamos a la presentación de una muestra de acuarelas de Tamara Maskin, una artista plástica de Buenos Aires, que va a venir a presentar su obra. Y las van a acompañar Julieta Massa y Matías Liva y Joaquín Echeverry, exactamente. Así que si quieren ir a escucharlos y ver la muestra, están más que invitados. Y también va a ofrecer Tamara unos talleres el sábado, que es 8 de octubre. Así que bueno, si están interesados en iniciación a la acuarela, si a alguien le interesa, nos consultan. Y bueno, está todo por Instagram. ¿De dónde es Tamara? De Buenos Aires. Ah, de Buenos Aires. Una compañera de Buenos Aires. Bueno, así que ahí me descuenta la ¿cómo se llama? Lo que nos tocó hoy, pero bueno, seguimos adelante entonces. Puede pasar. Bueno, y vamos a ir al sur. Pero no nos olvidemos del sur. Al bueno, igual, largo, a los largos horizontes patagónicos. Vamos a escuchar una pianista y cantante de Chubut, de Comodoro uh-huh. Rivadavia, porque él hace mucho tiempo que está en Buenos Aires, ella, ¿no? Uh-huh. Tiene una orquesta, Romina Fuchs, de Romina ella hablamos. Fuchs. Tiene una orquesta de 10 integrantes y vamos a escucharla hacer un temita que se llama Parafats. Thank you. gracias. Bueno, ahí pasaba Romina Fuchs y su orquesta. Muy lindo, orquesta. Con mucho swing. No, te quería decir otra cosa, vos sabés, con respecto al tema de Padmeteni, porque ahí estábamos viendo la formación que integra, sí, aquí viene Antonio Sánchez, Linda Mayhan Ho, y el bajo, con trabajo en realidad, y el pianista Irwin Sincock. Pero aparte, lo que te quería hablar, el tema de que el show lo va a abrir Manu Sija. Sí, claro, sí. Que sí, es sí, un músico tucumano. Un tucumano, sí, que él conoció, ¿no? Parece ser que Manu Sija le mandó la música, hizo una versión de algunos temas de Metheny, que mira, le encantaron, claro, a Metheny, y bueno, a partir de ese se conocieron. O sea que tendríamos que pasar alguna música. Sí, qué lindo para meter. Y me acuerdo del disco que me encanta a mí con, claro, Charlie Hayden, que sí, Dijon de Missouri Sky. Claro, sí, porque él es de Missouri. Él es de Missouri, claro. El señor este Pat Metheny. Y sí, también Travels. Qué discos, sí, lindos. Una cosa muy folk, la música de Pat Metheny. Sí, me gustan esos discos. De climas, ¿no? O sea, en realidad no. Lo del jazz pasa por otras coordenadas en cuanto a la improvisación, pero después, claro, hay mucho clima como de, ya te digo, medio oeste, norteamericano, bueno, son influencias. Hermosos climas, crea, hermosos climas. Ni más ni menos, un gran melodista. Tal cual. Muy bien, bueno, lo dejamos de lado a Pat y vamos a seguir con nuestra musiquita de hoy y vamos a escuchar a Roque Monsalve Quartet. Con Roque Monsalve en guitarra, Daniel Warner en saxo alto, Nicolás Gropa en guitarra rítmica y Marco Bahamonde en contrabajo, porque hacen un tipo de música así, tipo de Django Reinhardt. Ah, claro, un tipo música, de estilo que sí, es como el jazz gitano, el jazz, el gypsy jazz. El gypsy jazz, exactamente. Gypsy jazz. Y como no podría ser de otra forma, este tema se llama Hungaria. Hungaria, va. Thank you. Bueno, aquí estamos, hemos vuelto. Qué lindo irse a la Gypsy. ¿Cómo no? A Hungría. Hungría. A Hungría. Hungría. Con la Gypsy. Bueno, recordemos, no sé quién era un guitarrista, dos con guitarra, se usa mucho ese formato. Un cuarteto es. Roque Monsalve de cuarteto. Impresionante, che. Bueno. Muy lindo. Vamos a seguir con estas voces argentinas, ¿no? Claro, por supuesto. Que venimos escuchando y bueno, que son. Algunas son asiduas. Esa chica que es de Paraná, ¿no? De Entre Ríos, Flopa Zuxdorf, que es este. Hicimos una nota con cantante, ella, ¿no? Una cantante excelente, pero además compone los temas, y este tema que vamos a escuchar ahora es a voz y contrabajo, solamente Cristian Vivel en contrabajo. Uh-huh. Y bueno, lo compuso ella, Flopa Zuxdorf, y se llama Wait, el 7. El número 7 aquí. Gotta wait. Wait into children, wait into mother, wait into men, and it's a whole crowded in the way. Oh, you gotta wait. My mama told me I'll be good. Million kids are waiting for our God to be true and to wait. Whoa, you gotta wait. My papa told me to trust my man. We'll be loved and we all shake hands and to wait. Qué lindo, che. Muy ¿cómo bello. Sonaba ese contrabajo? Qué bien suena el contrabajo. Es algo que realmente es fascinante. Cristian Vivel, el contrabajista. Bueno, uno que sonó muy bien fue la última fecha del tercer encuentro de jazz. Va a haber un cuarto encuentro de jazz el 15 de octubre. Sí. Otro trabajo de Quique Ferrari, un gran contrabajista y bajista trabajo. Mejor todavía. Es una cosa de locos. Qué buen trabajo con un ese trabajo. Vamos a tener algo después grabado que nosotros se grabó en vivo. Estudio Andante, lo grabó en vivo. Vamos a tener después alguna cosa que vamos a poner aquí de ese dúo fantástico que hace en próximas emisiones. Excelente. Bien. Bueno, y vamos a seguir. Entonces, momento Jazz Band. No, llegó el momento Jazz Band. Sí, esta es tranquila. Es bastante tranquila esta Jazz Band. Aunque se llama la Jungle Jazz Band y My Favorite Things. Y con un cantante, Tomás Cela, va a cantar también este temita. Ahí estamos. And whiskers on kettles, bright cupel kettles, and warm woolen mittles, brown paper package tied up with a string. These are a few of my favorite things, but strudels, doors, bells, and slice bells, and sneedle with noodles, wild geese that fly with the moon on the wings. These are a few of my favorite things. Thank you. simply remember my favorite things, and then I don't feel so buenísimo, esto bueno, vamos. Pero qué bandón has traído, ¿viste? ¿No, Diego? Muy se llama la Jungle Jazz Band, Jungle Jazz Band. Cantante se llama Tomás Selva, ¿entendés? Jungle Selva. Sí. Bueno, es una banda de La Plata que está teniendo muchísimo éxito. Claro, y entonces decimos que vamos a dar los integrantes. El cantante es Tomás Selva, el baterista Emiliano Rimoldi, el bajista Gonzalo Frontera, el guitarrista Santiago Tesore, el saxofonista Francisco Rizzo y la pianista Mariel Gramajo Serrano. Tremendo. Tremenda formación. Por momentos sonaba... Porque ahí dice que tiene como toda una mezcla de tango con dombe, pero a mí me sonaba como a, no sé a vos qué te parece, Diego querido, a rock sinfónico de la época, ¿no? De los 70, una cosa medio así, sí, por momentos. Muy loco la música. A mí también tuvo una reminiscencia así a Nick Cave, a claro, Morfín, etc. Exacto, sí, claro. Sí, había como una idea de eso, sí. Bueno, de ahí también viene el nombre que se llama Jungle, porque hacen como una especie de mezcolanza también de varias cositas, ¿no? La Jungle Jazz Band, para la tener Jungle, en sí. cuenta. Sí, sí, sí, indudablemente una cosa más para nuestros... Para nuestros ensaladas musicales. Y investigar. Bueno, y ya nos estamos despidiendo, sí, ¿eh? Porque ya un programa más. Vamos a ver si, Y para el final te dejé a alguien que, por las dudas, porque capaz que lo cortan, porque no es argentino, pero es norteamericano, pero está viviendo en Argentina y toca con músicos argentinos. Matt Duonsic es. Bien. Muy bien. Vamos a escuchar este temita para despedirnos, lo dejamos. Y bueno, le mandamos muchos besitos y muchas gracias a todos los que nos están escuchando y nos han escuchado. Agradecerle a Dieguito, por supuesto, que nos hace compañía todos los martes. Y repetirles un poquito que, bueno, no, si no nos escuchan los martes, nos pueden escuchar los sábados a las 20 y por ahí. 20 horas. Y si no, los jueves por la FM Hoy Rock en Río Colorado, la 90.3. Bueno, un saludo a todos. Pedimos. Chau. Chau. Vamos con Afro Blue.